Esto se libera la concha podcast número 19. 19. Ah, 19, ahora sí. Bu. Como siempre el bu. Estamos vacacionando en Saltillo, Coahuila, México. Desde la casa del Roger otra vez. Ya regresamos de vacaciones, bueno, ya. Gracias a Dios. Sí. Y. Y ya. Ahora sí. Nadie mandó saludos y están rapeando aquí. Saludan a mí. Sí. A Pancho, superfan Pancho. Pero manda saludos, aquí estamos, está. Tenemos un micrófono libre aquí. Sí, sí, pueden mandar saludos si quiera. No, el Lubi. Vino Jera, a ver, pásaselo a Jera. Saludos. Después de tanto Jera. Tiempo que siempre he prometido, sí, que no había venido. Él tuvo que hacer toda una... Sí, habló con nuestra secretaria y le dio fecha para dentro de 2 meses. Y desde tuvo muy que, lejos. Que hacer varios... Hace 2 meses él empezó su trámite para venir aquí a podcastear. Sí, claro. Y está concurrido el lugar. Entonces esto se libera la concha podcast número 18. Y no traemos noticias otra vez. Nada, güey. ¡Ah! La Compu Solaris. Ah, sí. Bueno, ya. Bueno, no tenemos noticias, ¿no? No. Pero bueno. La lees y la comentamos. Ah, se lo vi hace rato, güey. Sí, güey. Ok. Bueno, ahorita venimos. Ahorita. Bueno. Sí. Sí, saludos, tú. ¿Quieres mandar a los saludos? Yo quiero mandar saludos a... ¿A quién chingas? A Natalia. Sí. Ah, ya no es a... A María ya valió madre. Entonces. No, sí, a María. Ah, también, ¿verdad? También a María. Puto, ching, puto, ya me pinches. Puto, pudiste, puto. Ya me pusiste en evidencia. Sí, ni pedo, güey. Ni pedo. ¿Tú algún saludo? No. Saludos a los geeks. Ni también a Gaby. No. Saludos a Gaby, no vino, pero saludos a Gaby. Sandra. Saludos a Sandra, tampoco vino. Vivieron ni las dos, pero no. Ah, mira. ¿Quién se ganó la camiseta? Nadie. Nadie se ganó la camiseta. Pero si vas a hablar. De hecho, es una como esta. Es una como esta, güey. Nadie se ha ganado la camiseta en esta semana. No, pues no hay. A ver, aquí hay un bicho que dice que quién sabe, que sabe quiénes son los tres podcasteros que han venido. Ah, ¿sí? Y de lo que han hablado cada una. ¿Sí? ¿Tú sabes? A ver. Es, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? De diseño de qué? Sí. Es que habló de algo bien específico, güey. Es que andaba medio borracho, pero estaba aquí yo. Y también Sandra. ¿Y quién más está? Habló de, o sea, traía su librito de pendejadas de psicología. De psicología. ¿Y luego? Habló del complejo de Edipo y cosas así. Ah, ok, ¿quién más? Te faltan. Y que se robaban carros. No, pero te faltan podcasteras. Gaby. No, Gaby nunca vino. No, ya supo, güey. A pasar lo que ya sigue. Ni pedo. Tú tienes una noticia acerca de un videojuego muy chingón. Sí, World of Warcraft. ¿Qué pedo con el World of Warcraft? Se supone que para el próximo año, o sea, enero, ya va a estar una nueva expansión de este juego que es la mamada, güey. Horas y horas de diversión, güey. Millones de usuarios, güey. Millones en el original, güey. Porque en el pirata hay como... Se meten como unos 200 y feria, güey. ¿Cuánto cuesta el original, güey? Vale... Creo que el original vale como $40 o $30 y lo bajaron. No sé, güey. Ah, y bajas los updates, los parches, bajas las nuevas versiones. Y esta expansión la vas a bajar también, güey. Uh-huh. Y ya, güey. Y es que fíjate que... ¿Por qué la gente...? Bueno, entiendo que la gente piratee. Pero $30-$40 por un juegazo así chingón. No, por eso, es que... Está muy bien. No, sí. Es lo que te cuesta los CDs, güey. Perdón. Es lo que te cuesta los CDs, güey. Entonces, ajá, si quieres jugar un servidor original, güey... Pagas una mensualidad, güey. Ah. ¿Cuánto era? $12, ¿no? Al mes. $15 al mes, güey. O sea, yo tengo que comprar el juego. Sí. Y aparte pagar una mensualidad por jugarlo. Sí. Aunque sea original el juego. Sí, sí, güey. Nada pendejos los de Blizzard. Ah, güey. Nada pendejos. Y aún así tienen millones de usuarios, güey. De hecho, yo estaba... Y, por ejemplo, ¿yo puedo comprar los CDs y no pagar una mensualidad por el precio? No. Digo, no, por el juego. Un servidor gratuito. Que hay varios. Ah, ok, pero es legal, ¿no? O sea, ¿alguien trae a Brecheves? Yo. Ah, el Jera. No le sé. No le sé. A ver, por ejemplo, si yo compro el WoW original. No lo vas a comprar, güey. Ya sé que no lo voy a comprar, güey. Ah, bueno, pero luego. Sí, pero yo lo compro original, sí. Pero yo como quiera puedo jugar en servidores gratuitos con ese juego sí, original. Sí, original, pirata, con lo que sea, güey. Puedes jugar en servidor. ¿Y qué ventajas tengo si lo compro original? Mira, los servidores originales, güey, tienen un ancho de banda cabrón, güey. No se cae, no tiene lag. Hay un chingo, juegas con chingos de gente, güey, que te puede tirar paro y la madre, güey. En el servidor original, el que tengo que pagar, sí. Pero, por ejemplo, si yo tengo el juego original y juego en un servidor que no tiene pago. Ah, bueno, es que depende del güey que maneje el servidor ese, güey. Cómo lo tenga, que si lo maneje bien o no, güey, ya depende del... Por eso, pero yo quiero hacer la diferencia. Si yo compro el videojuego y lo pongo en... Y yo lo tengo original y lo pongo en servidor pirata, ¿la calidad va a ser mala o no? No, o sea, va a jalar igual, o sea. Pero te digo, va a ser menos jugadores al mismo tiempo, güey, porque pues es un servidor gratuito, un güey. Ponle que a mí no me importan los jugadores, me importa que en mi compu no se chingue, güey. Ah, no, claro, güey, vas a jugar a toda madre, güey. ¿Sí? Sí, güey, sea el servidor original o sea el servidor pirata, vas a jugar a toda madre, güey. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Porque yo sé que en la versión anterior ustedes jugaban 2 horas o 1 hora y se caía cada 15 minutos. Sí, sí. Pero te digo, era el servidor pirata, güey. Es lo que no tenían los originales. Bueno, los originales no tienen eso, güey, de que no se cae ni nada de eso, güey. Ok. Pero ahora ya el servidor pirata están. Ya piratearon tan cabrón, güey, que ahora tampoco se cae, güey. Ah, ¿no? No, ya no, güey. Y ya tienen hasta 500 jugadores ya, güey, al mismo tiempo. Wow, órale. O sea, también avanza la piratería, güey. También avanza, sí. Sí, a huevo. También trae su pedo la piratería. Sí, sí, sí. Ok, yo nunca estaba muy a favor de la piratería, pero. Yo no pirateo nada, güey. En serio que yo no pirateo nada. ¿Quién es el que pone los posts de pinche de la... La piratería este, güey. La piratería este, güey, ¿no? Yo no pirateo... Bueno, a veces pirateo. A veces cuando pirateo. Es muy necesario porque se me obliga a piratear, ¿verdad? O sea... Yo sí. Nunca, güey. Pancho nunca pirateo. Tú usas puro software libre, ¿verdad? A huevo. Muchas veces. Menos para podcastear. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Pero yo uso mucho software libre. Estamos una Toshiba, ¿no? Está bien. No, pero muy, muy chingón el juego, güey. A ver, bueno, ya aclaré mi pinche duda. Sí. Y ahora, ¿qué chingados me va a traer la nueva expansión? La nueva expansión, ok, bueno. Al principio el juego nomás llegaba hasta nivel 60, tu jugador, güey. Sí. Ahora puedes llegar, bueno, con la primera expansión que salió llegas a nivel 70. Con esta vas a llegar a nivel 80, güey. Ajá. Vas a tener, decían, sea weapons, vas a poder agarrar barcos, güey. Barcos para destruir edificios, güey. Ahora van a haber edificios que se pueden destruir, güey. Va a haber un nuevo continente, güey. Nuevos, madres, me atacaron. Nuevas instants. Ajá. Nuevos dances. Una nueva clase, güey. Ajá. Que se llama Dead Knight, güey. Es la mamada, güey. Se ve que es la mamada, güey. O sea, va a tener cosas más nuevas, güey. Nuevos talentos. Armas. Chingos de cosas nuevas, güey. Aunque yo tenga mi juego. O sea, imagínate que yo. Salió World of Warcraft y lo compré. Sí. Si yo tengo ese juego, lo puedo jugar con todas sus expansiones. Sí, güey. Además, tienes que bajarte la expansión y bajar los parches para jugar, güey. Y ya, güey. Nada más. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos técnicos que necesito para jugar? Que no lo voy a jugar porque no los tengo. No, tú no los tienes. Sí. Pues unos. Yo llevo unos 512 de RAM, güey, a huevo, güey. Un procesador, pues, decente. ¿Cómo cuál? Una tarjeta, no sé, güey. ¿Un Celeron D? ¿Celeron D? ¿Podrá jugar? Igual y sí, güey. Celeron D, sí. A ver, opínanos. ¿Tú qué sabes de procesadores? Como uno decente, güey. Ah, bueno, ok. Ok, vamos a checar los panchos. Listo, una tarjetita de video pues, decente, güey. ¿Una ATI? Sí, una ATI. Que esté acelerada. Nvidia, bueno. Una Nvidia 128, güey. Una Nvidia 128. A ver, ponte el micrófono. A ver, vamos a leer los requerimientos oficiales del jueguito. No pide nada, no mames, güey. Un procesador Pentium 3 de 800 MHz, 256 de RAM y una GeForce 2, güey. ¿Dos, güey? Nada, güey. Fíjate que eso no es cierto porque yo tenía una GeForce 2 y lo instalé. Paleteaba bien. Paleteaba culero, bien, cabrón. Wey. Sí. Culerísimo, güey. Bueno, son los mínimos, o sea. Ahora, pero ponle aquí una. Aquí está otra vez mi teoría, cabrón. Ok, va. Vienen los requerimientos para PC y para Mac en la página oficial, güey. Uh-huh. Y para Mac, en vez de 800, pide un GHz. Y en vez de 256, pide 512 y en vez de una GeForce 2, güey, pide una tarjeta con 64 megas de video. Es una Quadro o algo así. A huevo. Sí. O sea, ¿por qué pide más el Mac? Pero bueno, ese es... Eso es otro tema, ¿verdad? Sí, eso yo no sé, no tengo Mac. Esos son los requerimientos. Oh, ok. Está bien, está bien. Pero es la mamá del juego, güey. El nivel te puede decir, güey, nos enviciamos cabrón, güey. Este güey y yo empezamos y enviciamos a toda la raza, güey. Así es. A todos los que podían jugar. Sí, güey. Sí, es que te quisimos enviciar, pero no pudiste jugar. No pude jugar. Ni pedo, güey. Hubiera pagado por jugar a diario, güey. Te lo juro. Neta, el Nibles y yo sí pensamos en pagar, güey. Pero dijimos, no, no mames. Okay. Vamos a joder en la escuela bien, culero. Y neta, sí, y sí, el Nibble se jodió, se fue al especial. Sí, el Nibble. Por cierto, está ahí en standby el post. El Nibble es uno de los reclutados al especial. También está el Rulo con el nosotros. El post de los reclutados otro al especial. Al espacio. Déjame aclarar a la gente que nos oye de otros países, sí, o a la gente que nos escucha desde otros estados, que el especial es aquel examen al cual te vas después de haber recursado una materia y después de no haberla pelado. Sería como que el extra, sí, cabrón, güey. Sí, el que no mames, ya. El que si no lo pasas te vas a chingar a la escuela. Sí. No. Ya me explicaron, bueno, que hay especial hasta el C, güey. Así. Sí, a huevo, por eso te digo. ¿Qué tiene especial? Si ah, no pasa el especial C, güey, o el Z, güey, ya te la pelaste, güey. Sí. Pero, pues, fue. Entonces, el jueguito va a estar a toma. Sí, güey, yo quiero jugar, güey. Necesito una compu mejorcita para que no se frique el Windows. A ver, sí, me expliquen por qué es mejor que el Age of Empires. Güey. Aquí hay un fanático de Age of Empires. Sí, aquí no pueden decir así una pendejada. Yo también voto a la... Mira, güey, es que es muy diferente la jugabilidad, güey, más que nada. Yo pedí el disco del WoW y nadie me lo prestó. No sigo esperando. A ver, mira. ¿De cuál? Del WoW. Del WoW. Mira, yo creo que para empezar, Age of Empires y WoW son... No, son dos cosas diferentes. Uno es un juego de estrategia y otro es un juego de rol. Sí, uno es un, sí, una estrategia, otro es un warp o un morp o algo así. Las iniciales ahí vienen, no me acuerdo. Sí, ándale, ahí está. No me acuerdo, güey, pero así viene, güey. Pero es que si jugaste Warcraft desde el 1 hasta el 3, ¿no? Era el mismo estilo del Age of Empires, güey. El mismo estilo, güey. Podrías comparar el Age of Empires y el World of Warcraft 3, hasta el 3. No, Warcraft 3. Warcraft 3, sí. Porque eran del mismo tipo de juego. Uh-huh. Pero no puedes comparar el WoW con el Age of Empires, porque no son lo mismo, ¿sí? No, no es la misma. Es como comparar un juego de plataformas contra un juego... Un shooter o algo. Contra un shooter, wey, o algo así, ¿verdad? No, porque mames. Eso ya... Bueno, ahí, ¿en qué te diviertas pues más? No sé, güey. Te puedes divertir más con el Tetris, güey, o sea. Qué divertido está el pedo. Mi papá es adicto al Tetris. El Age es la mamada. El Age. Yo... Y no necesitas internet, güey. Y no necesitas... Pero, háblanos. Ni original, ni pagar una mensualidad. Agárralo. Está súper chingón, güey. El Age... Mira, yo no pagué ni nada de eso, güey, y jugué WoW. Nada de eso, güey. Una compu mucho más modesta, güey, se puede jugar. Ah, bueno. Eso sí, no tiene gráficas en 3D o... ¿Cómo no? Sí, tiene. O, bueno, es que yo no he jugado hace mucho tiempo. Sí, no sí se juega. El 3 salió ahora muy chingón, el Age of Empires 3. El que me han comentado mucho es el Age of Mythology, sí, esas más... Ah, también está... Mentiras. De repente se aburría, güey, ese, güey. El Mythology, no, güey. Y el 3, güey, con eso, las pinches cartitas sí, pedorras, sí, vale sí, madre. Sí. El 2, güey, el Conqueros, güey. El 2 Conqueros está con Sí. Ah, ese sí jala en tu compu, mao, a huevo. El 2 sí jala en tu compu. El 2 sí jala en tu compu. Y sí está chido, ese yo lo jugué bastante tiempo también. Sí. Pues, sí. Bueno, ahora no debería de estar promoviendo este tipo de juegos, güey. ¿Por qué? Porque no mames, güey. Son totalmente privativos, güey. Sí. Son de... Ah, sí. Debería estar jugando algo así como... Ensemble Studios. Deberían de probar todos Glest. Pero son súper pirateables, güey. No, el Glest es más verde. El Glest está chingón. Pero el problema del Glest, güey, es que la pinche inteligencia artificial deja que desear, güey. O sea, sí están medios pendejos los monos. Sí tiene un chingo de niveles, güey. Pero, por ejemplo, un pinche monito, güey, si está un árbol adelante, ya se chingó, güey. Uh-huh. Ya, ahí se atora y se queda como pendejo en el árbol, güey. No mames. Qué pendejada, güey. Está en desarrollo, güey. Sí, no esperemos pedo, que, pero... Que no, ok. Pero está chingón. Deberían sacar una unidad que corte árboles, güey. Ahí estaba en el Warcraft 3, güey. Sí. Había árboles y no podías pasar, güey. Entonces, las catapultas destruían árboles. Entonces las agarrabas, güey, y destruías el pinche árbol y pasabas, güey. Se lo copiaron Leish. Sí, a huevo, güey. En Leish también, güey, cuando ponías pinches en lugar de pared de árbol, güey, con una katana. Pero el Warcraft tiene más que... O sea, empezó primero que Leish, güey. Salió primero, güey. Eso sí. El Warcraft 1, güey, a huevo, güey. Me acuerdo pinches monotas así bien bañados, güey. Ahora, ¿qué fue el cómo se llamaba, güey? StarCraft, ¿no? StarCraft, eso iba. ¿Qué pedo con StarCraft? Hay muchos fans. Ah, va a salir StarCraft. Hay muchos fans, güey. Va a salir el 2, güey. Se ve que está bien, mamalón, güey. Bien, mamalón. Pero que, bueno, es el mismo estilo de juego de estrategia, ¿no? Sí, sí. El juego es estrategia y es y con las mismas. ¿Cómo se llama ese pedo, güey? Discúlpenme. Viene pedo, Pancho. Viene pedo, Pancho. Viene a agarrar el cantinazo, güey. Sí, sí. O sea, es igual que el otro, güey. Así un juego bien rápido y la chingada, según me han dicho, güey. Muy bien. De videojuegos, ahora que estamos con los pinches videojuegos, aquí hay varios, gamers. Fans, gamers. Pues mira, tenemos al Rulo, güey, que tenía 360 y lo vendió. No mames. Tenía el Wii y lo vendió, güey. ¿Vendiste el Wii, güey? No mames. Vendió todo el pedo este, güey, ahorita no tiene nada, güey. No, está tan barato, está bien vendido. El Wii está bien vendido en 4 bolas. Madre, pero, ¿por qué, güey? A ver, ¿por qué vendiste el Wii, güey? A ver, que repita eso. ¿Por qué? Porque perdía mucho tiempo, güey. ¿Por qué vendiste el 360 y el Wii, güey? ¿Por eso vendiste el 360 y el Wii? El 360 lo cambié por el Wii, güey. Ok. Es que si tienes una consola, le tienes amor y tiempo a ese pedo, güey. Es como tener una vieja, güey, así. Dijiste la madre, güey. También vendí un iPod, güey. O sea. Un iPod. Ah, ¿cierto? ¿Cuánto vendiste el iPod? Ah, yo vendo mi iPod. ¿Tu iPod? Sí. ¿O tu iPod? Mi iPod, güey. Ah, ok. O el iPod. iPod. Lo que me quiera andar por él, así. A lo que sea. Traigo mi calculadora, güey. Ya me tiene hasta la madre, güey. Préstalo. Claro, o sea, jala bien y todo, güey, pero nada. ¿Mínimo? ¿Cuánto? 400 pesos. ¿400 pesos? ¡Oh, güey! Yo te lo doy ahorita, güey. ¿Cuánto es? Sí. Creo que es de 8 gigas, güey. Es el mini. Ah, pues está bien. Ah, el nano video. Ya sé, güey, que no existe, güey. El nano video. Ya sé que no existe esa madre, güey. ¿El nano video? Sí, nano video no existe. Date, hay que poner ahí en. No, güey, ni de pedo, güey. Nano no, ni video ni verga. No, hay que poner en el pinche blog. Anuncios clasificados, ¿eh? Se vende. Se vende 360, se vende la chinga. Sí, güey. Que nos pasen una pinche comisión. Deberíamos hacer una sección de ventas, güey. Sí. Estaría bien. Les pasamos comisión como si fuera Mercado Libre, güey. Ándale. Ándale, eso suena mejor. Eso suena mejor. Unas caguamas o algo así. A ver, saca una noticia ya. Una noticia. Ya de videojuegos, ya. Ah, este Pancho tenía una noticia. A ver, pasa. No mames, son de cofradía, güey. Todos las han visto, güey. Pues sí, pero yo la vi en MDM. Hay raza que no la ve, güey. Bueno, ya acabó la del Lenovo. ¿Lenovo vende laptops con Linux ya? ¿Quién? Lenovo. Lenovo es IBM, güey. Modelo de laptops de IBM. Chimona, güey. Sí, la Lenovo es muy bonita. ¿No te gusta la Lenovo, güey? No tengo laptop, güey. Ah, y tu compu no jala porque le vendiste la RAM, ¿verdad? Dice, llegué el jueves y este güey, güey, ya no tengo compu, ¿por qué, güey? Es que le vendí la RAM, no mames, güey. Oye, igual yo tengo memoria, ¿qué máquina es? DDR1, güey. Ah, huevo, güey, tengo yo 512. Te los vendo. Bueno, eso ya no. Dice, vamos a la sección de ventas. Sí, clasificados. Bien barato. Así es. Bueno. A ver, que no traías tú algo para hablar, tú que querías venir al podcast. A ver, platica, ¿por qué querías venir al podcast? Agarra el micrófono, güey. Sí, dale, mientras yo busco. ¿Por qué quería venir al podcast? Sí, ¿por qué querías venir o qué pedo? Tiene como un año queriendo venir y no se le hace. Platican de cosas chidas. Un semestre, güey, tenía que querer venir. A veces la caga, pero platican cosas chidas. Sí, es que Mau está chavo. Mau está chavo. Como el. Debería ser más cuerdo de rock. Una baila, güey. ¿Una qué? ¿Una baila, güey? Una baila, güey. Una baila, blood. Eso es. Blood. Una baila, blood de ayer. La de ayer. La de ayer. Madre, la de ayer, güey. Disculpen, es que estamos de fiesta porque. Sí, estamos. Porque es la última semana de vacaciones. No, ¿verdad? No, güey, falta otra. Pero estamos de fiesta, no hay pedo. Estamos pisteando, güey, no de fiesta, güey. Así es. Entonces, pero pues... Estamos pichando porque no vinieron muchachas, güey, así que, pues, ni pedo. Exactamente. Pinche novedad, güey. Nunca viene, güey. Claro que no vinieron muchachas, güey. Es culpa de Mao. Es culpa de Mao. Pero porque mía, yo... La vez pasada había electrónicas, güey. Pero no eran invitadas por nosotros. Pero no podcasteamos tampoco. Pero en mi casa, güey, yo las invité. No es cierto. No, ya sé, güey, ya sé. Ni pedo. Fíjense que tengo algo que comentarles. A ver. Yo tengo una amiga. Dice de Cristina. Dice de Cristina. Dice de Cristina. Okay. Y es de verdad. No crean que no es cierto. Es de verdad. Y programa bien cabrón. Eso ya no mames. Y programa. No, en serio. No, así es neta, güey. Programa bien. Sí, neta, güey. Sí la pela, güey. Sí la pela. Está ahí en el Tec, güey, Cristina. Sí la pela, güey. Sí la pela. La única vieja que la pela ahí del Tec, güey. La neta. Quiero conocerla, güey. Lo otro, es que siempre, ¿qué van a hacer el pinche? Le invitamos, güey, de repente, no ha venido. Pues. Es que su novia es muy celosa. Sí, güey. Muy celoso, y... Mi camarada. ¡No mames! ¿Sí es cierto? Sí, no, te voy a okay. Este güey lo conoce, güey. Ok, un pitido. Sí, ese güey fue conmigo a la primaria, güey. Que alivian en la cuenta. ¿Qué? No, está así, pues. Se ha pisteado esta vieja en la oficina, güey. Sí, hoy pisteé con ella bien la tarde. Está ahí pisteando con ella. Y no invita el puto, ¿verdad? Pero bueno, está bien, está bien, pero está bien, se me ocurre en este momento ir por un Six. ¿Por qué no te ocurre hablar del rollo, hablar de la raza? No sé, güey. Sí, ya, ¿por qué no chingas? Bueno, ¿qué? Estaba yo platicando con ella. Simón. ¿Sí? Hace como dos semanas. Sí hay. No se escuchó, güey. Sí. A ver, ¿qué pedo? Tú sigue hablando, güey. Hace como dos semanas hablando del fenómeno del software libre que está en crecimiento, ¿sí? Sí. Y que, ¿sabes qué? Aquí donde estamos trabajando, ya no voy a utilizar nada de Windows y mamá de esas, ¿sí? De hecho, todos usan Linux ya, güey. Sí. Menos ahí el... No, sí, todos. Todos usamos Linux ahí, sí. Todos usan Linux. Sí, güey. Yo tengo un logo de Windows, pero es Linux. Sí, exacto. Sí, güey. Te dije, ¿sabes qué? Para trabajar aquí, vamos a estar puro pinche Linux, ¿sí? Y a todas las pinches máquinas le cambié el sistema operativo y... Van bien. Y entonces estamos ahí. Dije, ¿y a tu máquina? Porque se acaba de comprar una Compact nueva, una laptop chida. No, también se lo vamos a meter. Ah, no, pues a ver qué pedo. Y se lo metimos... Uy. El sistema operativo. Ah. El sistema operativo. También. Y el sistema operativo también. Y el sistema operativo también. No voy a escuchar, no voy a meter unos pitidos ahí. Güey, no te preocupes, no se escucha, güey. Okay. No se escucha, no se escucha. Sí, sí. Ok. Y dijo, de dos semanas, y yo le dije, el día que se lo instalé, en dos semanas no vas a utilizar tu pinche Vista. Que vas a traer ahí. Ah, Vista es una vasca. De hecho, ya he hecho. La neta. Neta que sí. Ya, voy a hablar a favor de Microsoft. No. Dime. Güey, ¿quién lo invitó? Ah, fui yo. Yo como linuxero adicto. A ver, ¿qué? Y mal pedo, adicto. Y mal super pedo. Adicto a Linux, quiero decir que este Vista... Linux está encabronando, güey. Sí. Está encabronando, güey. Ya sé, güey. Está cara, viendo wey. Feo y todo. Está viendo feo. Vista en buenos fierros, güey, corre bien. Ahí está. Ah, claro, güey. En una buena máquina corre toda madre, yo lo sé, güey, pero no mames. Wey, cualquiera. No, sí, no, wey, pero no, a ver. Debería de correr bien. O sea, eso no es como que... A ver, espérame. Cállate. Digo, o sea, habla. Todos los sistemas operativos deberían de correr bien, güey. O sea, no es así como que un plus que tenga Vista. No. O sea, corre bien. Qué bueno que corre bien, es lo que debería de hacer. Mira, Vista corre bien, Linux corre mejor. Ahí está. Abuelo, pero está Vista bien. Corre bien, güey. O sea, yo siempre había dicho, Vista es una vasca. No corre bien, güey. Mira, me prestaron una máquina en Toshiba, güey, con Vista, Home, Vice, algo así, güey. Y luego quería correr pinche Flash en el Explorer, güey. ¡Puf! Se pinche ni vida, güey. Así como mi compu, güey. No, está bien culero, güey. Hay cosas que se me cagan, güey. Como que saben lo que es bueno para ti. Sí. O sea, eso sí está bien gacho, güey. Eso es parte de la campaña Trusted Computer, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, es la campaña de computación confiable, ¿verdad? Bueno, sé la pinche campaña. Yo lo que sé es que Vista sabe lo que es bueno para ti y eso sí me caga, güey. Sí. ¿Te quieres conectar a una red sin web? A una red inalámbrica y empieza chingue la madre. Es una red no segura, estás seguro de lo que vas a hacer. Y no mames, o sea, yo me estoy conectando, pinche madre, güey. Yo que tú culeaba. No mames, culéale, güey. Esa es la frase, yo que tú culeaba. Ah, no, cromada. Esa es la frase exacta. No, no, o sea, en muy buenos fierros, Vista tiene cosas copiadas, güey. Escuché como al muro. En muy buenos fierros. Me lo pongo de Nick ahorita. En muy buenos fierros. En muy buenos fierros. O sea. Vista. Este. Corre igual que cualquier otro sistema operativo, güey. Bueno, ¿qué capacidades traes tú para decir eso? Digo, ¿qué fierros traes? ¿Qué fierros traes? Sí, trae 2 GB de RAM. Ah, no mames. Ay, y trae un Turión este TL56. Doble núcleo X2. Sí, corre, corre bien, güey. Todo de hecho, yo vi la compu. Cualquier cosa corre bien ahí, güey. Pero no la quise, güey. A ver, Pancho, ¿qué es el? No, no quise, güey. No. A tu máquina, Pancho. Ah, neta. A esta, bueno, la puse en esta y en la desktop, güey. A esta le puso 3, güey. Y a la desktop 2, güey. ¿También tiene 4? 4, güey. ¡Ah, güey! La pelas más tú, cabrón. Sí. Generalmente es por la tarjeta de video. Sí, güey. ¿Se la está compartida la memoria? 4.2. No mames, güey. ¿Cuál tarjeta de video es, güey? 4.2, ¿qué? Nvidia. Ah, no. Nvidia, la 150 compartida. ¿Por cuál es? Es buena la califa, güey. Yo traigo una ATI 1270. A ver, ¿cuánto califa el Vista en tu máquina, mamá? Ah, mira, es que fíjate que yo... No, ¿menos 40 o qué? Yo también pensé que era hasta el 5, güey. Pero, por ejemplo, aquí en esta mamada, mira. Oh, güey, yo no sabía ese pedo que calificaba. Sí, te califica tu compu, güey. No, qué mamada, güey. Se compu... Haz de cuenta, güey. Mira, Vista se burla de mi fierro. Encima de que mama, güey. Sí. No, de que culea, güey. De que culea, güey. A ver, ¿cuánto? ¿Qué pedo? No, que yo pensé que era hasta el 5, güey, que topaba en el 5, güey. Pero, por ejemplo, en la memoria me le pone más de 5, me le pone 5.9, güey. O sea, lo cual quiere decir que sube del 5. O sea, como hasta Nunca lo hemos visto, güey. Como hasta el 6 o 7, ¿eh? ¿Quién sabe, güey? Pero saco 3, güey, por mi tarjeta de video. Es una ATI compartida también, 1270. Ah, muy bien. No jala aero, güey. ¿Aéreo? ¿Cómo se llama? Sí, aero. Aero no jala, güey. Pero se mueve bien la compu. Pero imagino que tienes, en Linux tienes Beryl, güey. No, güey. ¿Tampoco? Es que es ATI, güey. Sí jala Beryl, güey. Ah, pero sí, jala con XGL, güey. Y no me gusta instalar XGL, la neta. No, y es. Pero miren, voy a tratarme de conectar a la red del Roger, güey. No segura, va a decir. Sí, a huevo. Vas a ver todo el pedo. No, aquí está el rulo, güey. Vas a ver. Léelo en voz alta. Ah, no. Es que no sé, valébrales. Red no segura. Ya avisa desde el principio. Sí, o sea, tu red, Roger, no es segura. No, o sea. Estoy en tu casa. Sí. Tiene un chingo de señal. Eres un amigo de confianza. Y no es segura. Nos vamos a las cantinas. Estoy a un lado tuyo. Estoy dando doble clic y luego dice. No mames, culéale. O sea, esta, otra vez, tu web 214 es una red no segura. Conectarse de todas formas. Déjame hablar a Telmex. A ver, ¿qué pedo? Oye, ¿por qué me dice que no está seguro el pedo? Dime, cabrón. No voy a hacer. Si es mi camarada, güey. Si es mi camarada, me voy al pedo con él, güey. Y luego dice, checa lo que hice, güey. O sea, esto es así super hacker el pedo, güey. Ay, güey. La información enviada a través de esta red puede ser vista por otros. Ah, la madre. O sea, ¿en serio? Otros. Lo cual quiere decir que una red con web no, güey. Esta sí. No, porque con web no te avisa. No mames, no. Y luego ya le pones y ya empieza a hacer su pinche pedo. Ah, qué pinche Vista tan mamón. O sea, te trata de culear a huevo, güey. Sí. Y ponle un güey que no sepa si se culea, güey. Es que ellos saben lo que es bueno para mí, güey. Sí, claro que sí. Sí, güey. Computación confiable. Sí, güey. Digamos. Ya se culea. Computas no. Eso no hay. Ah, bueno, ya. Y luego ya se conecta el pedo. Ya estoy. ¿Sí? En la ¿Y como cuánto salió tu compu, güey? Hasta eso salió barata, güey. Es que la AMD es barato. ¿Unos 10 mil baros? Como 12 y medio. Ah, está bien. Es que digo, yo fui al después del charco, güey. Y vi una Toshiba, güey. Traía las mismas características: 2 GB. el mismo procesador, la de video no decía, güey. Costaba 800 y feria dólares, güey. Sí, el jefe más me dijo, o menos, más o menos. Wey. El jefe me dijo, ¿la quieres? La tarjeteo, que la mal dije, no, ¿sabes qué? No, yo quiero otra. Ah, chido, ¿por qué, güey? No sé, güey, es que no me gustan las Toshivas. Aunque ya se fue el Mau, pero no me gustan las Toshivas, güey. Aquí el libro no, representando el Mau. Fue una vasca, güey, fueron una vasca, güey, porque no supieron nunca diseñar bien el disipador, güey. De hecho, ese pedo lo tuvieron varias, güey. Ese pedo tuvieron varias, güey. La Bayo, uy. Neta, tenemos fuente de primera mano, güey, sí, de que wey. Cálmate, o sea, el vato ya tiene las piernas así más negritas aún. Creo que quedó estéril, güey. Está bien cabrón, güey, no mames. No, no, hay, es un pedo bien grande eso, güey, de los pinches disipadores, güey. Sí, pues eso no la quise. Y yo dije al jefe, tú puedes conseguir una con tus amigos de Laredo más barata y mejor. O del mismo precio y mejor. Uy, ¿qué dijo, güey? ¿Qué nos habla, güey? Güey, también. No mames, la pinche compu. No, me dijo. No, su sistema de. ¿Qué mamada dijo? Déjame ver otra vez. Aquí, oye, sí, pero si hay una voz sexy de tu compu. Es una vieja bien sexy, güey. Que toma las decisiones por ti. ¿Qué? ¿Qué inteligente es todo? Es como tu esposa, güey. Es como tu vieja, güey. ¿Sí, güey? Imagínate la comparación. Vista es como tu vieja en el sistema. Tata, cabrón, güey. ¿Sabe lo que es para ti, güey? Toma las decisiones por ti, güey. Sí, y está güey. Bonito y te habla bonito. Y está bonito. ¡A huevo! Es como tu vieja, güey. ¡Ay, consume un chingo de recursos! Chingo de recursos. Definitivamente es tu vieja, güey. Y si te cuesta, güey. Está cabrón, güey. No, no mames. Y si quieres una mejor, tienes que pagar más, ¿verdad? Sí, güey. Ah, y luego me está preguntando Windows, güey. O sea, después de que ya me conecté, checa la mamada, entré a cofradía, güey. Ajá. Navegué un rato y la madre, y apenas me pregunta. A ver. ¿Dónde estás conectado? Selecciona ubicación de red. Hogar, trabajo, no, o ubicación pública. No sé para qué ponle, chingado sirve ese, güey. Ponle, sí, una nueva no sección. Viene casa del sí, Roger, ¿dónde entra ahí el Roger? El Roger es pública, güey, no mames, todo el mundo viene, güey. Bueno, sí, no hay pedo. Ya saben, mi red es pública. Cáiganle. Te le pasamos la dirección. No, pues con madre. No, la neta, a mí no me gustaba nada, pero nada viste, güey. Te acabas de perder, güey, un descubrimiento. Ah, ya descubrimos una mamada nueva, güey. ¿De qué? ¿De qué? Ya descubrimos que Vista... Aquí el libro es represando al Roger. Ok. Vista es tu vieja, güey. ¿Por qué? Qué mala mamada, güey. No, es que es necesario, güey. Es tu vieja, güey. Mi vieja. Ajá. Pero o sea, vieja... la vieja de cada uno es el Windows Vista. Pero ajá. Mi vieja está bien fea. Bueno, la excepción de mi vieja. Es tu vieja porque... No tengo vieja, para claro. No voy a decir que sí. Todas las viejas fans, ¿qué van a decir de ti, güey? Van a decir, sí, verdad, van a decir que no, hombre, ya me lo ganaron y que la madre. Bueno. No, puedes decir que estás libre. Sí, estoy libre. Bueno. Libre, como pingüino, va. Vista es tu vieja porque consume muchos recursos, güey. Claro que sí. ¿Viste a tu vieja porque es muy bonito? Bueno, muy bonita. Muy bonita. Suponiendo, ¿eh? Porque sí. Ya ves otros aires y dices, ay, güey. Bueno, en comparación con otros. ¿Viste a tu vieja porque sabe lo que es bueno para ti? Y porque toma decisiones por ti, güey. Exactamente. ¿Qué te es parece? Es como una muchacha. No, es el... ¿Cómo se llama? Cuando comparas una cosa con otra. Está perfecta la descripción. La analogía. La analogía. Sí. La analogía está perfecta para eso. Pero no, fíjate que me vale madre. Yo como quiera nunca le hice caso a mi vieja. Como quiera, yo siempre agarraba el pedo, ¿verdad? No, tiene cosas, neta, o sea, yo lo odiaba, así decía, es una pinche vasca, lo calé en muchas compus, güey, pero, wey, puta, güey. Me retracto, güey. Está pasándome un error con el Windows Mail. ¿Mail? Ah, el Outlook nuevo. El Outlook nuevo, güey, se llama Windows Mail. Nadie usa Thunderbird, ¿verdad? Volviendo al podcast. Sí lo usan, sí lo usan. Bueno, ya. Mozilla dejó el proyecto. El niño me reclamó, me dice, yo uso Thunderbird. Dije, ¿sí? Net, el niño, güey. Se llama mentiroso, usa Evolutions, güey. No, ah, bueno. No es cierto, güey. El güey me dijo, güey. Usa Thunderbird. Sí. Al huevo, güey. Yo lo he visto en su máquina. Te lo juro, güey, no, yo porque, lo he visto. Usa porque lo oculta, güey, es como un gay de closet. Es más, no usa Evolution, güey. Sí. Ahora lo empezó a usar, o no sé si ya lo haya empezado a usar, porque... Pero Outlook, que esas madres, más en las empresas lo usan, güey. Exactamente. El jefe lo usa un chingo porque, pues, ahí en donde trabaja, güey, lo usan todos y, pues, él lo usa también, güey. Pero ya también usa el Messenger, güey. Entonces, ya se pinche, ya no, güey. Es que eso surgió a raíz de la noticia de que de que Mozilla estaba dejando el proyecto Thunderbird. Sí, fue una pinche chinga eso, ¿eh? Sí, la neta, para todos los seguidores, güey. Yo también dije, no mames, o sea, Thunderbird era así como que el cliente el, de Sí, sí. Era el Robin de Batman, sí, ¿verdad? Era así como wey. Que. Era el deudor de estos. El deudor. Sí. Se la mamaron con esa decisión. ¿El deudor? Yo no, güey. Pero la excusa fue, o la cosa le fue... Le iban a echar más ganas a Mozilla. Que le iban a echar más huevos a Firefox. De hecho, dejaron todo el Mozilla Suite, ¿no? Pues sí. A ver qué pedo. Y a ver quién se carga también de... ¿Cómo se llama el...? Sí, sí. ¿Cómo se llama esa man? ¿Cuál? Un pinche proyecto. Miami. Un pinche proyecto aparte que trae Mozilla. Sí, Monkey. Ah, sí, Monkey. Nadie lo usaba, la neta, güey. Tampoco, o sea, también tampoco. Dejaron Simón. Y yo voy a reclamar, sí, nadie, yo uso Simón. Sí, se usaba más o menos, era la suite de desarrollo de Mozilla. Ah, sí. Bueno, güey. Eso sí se usaba. Pero ya hay forks, ¿no? Sí, me parece que había un fork de la suite de desarrollo que se llamaba Scream. Que alguien le pase un pinche micrófono porque no se oye nada. Ah, ok. Necesitamos una consola de... ¿Qué dije? Que la suite de desarrollo de Mozilla, que esa sí lo usaba más o menos. Ya. Bueno, más o menos bandas así lo usaba, pero hay un fork, me parece, no estoy completamente seguro, pero el fork se llama Scream, bueno, el que yo conozco. Creo que Embu empezó de las fuentes de Mozilla, empezó. ¿Embu? No, Embu lo que tiene es que utiliza el motor gráfico de Firefox, el que está hecho en Xul, igual. Sí, en Xul. Pero no es un fork. No me acuerdo cuál yo vi. Xul ya no se ha soportado por Ubuntu, ¿verdad? Bueno, lo que yo me enteré... Embu ya no se ha soportado por Ubuntu y evolucionó a... Cacriero o algo, una madre, sí. Pero Embu ya no se ha soportado. Si lo buscas en los supositorios... En los supositorios, en los supositorios, si lo buscas. Ya, los demás en los repositorios. No mames. Mozilla, lo que pasa es que Ubuntu lo dejó de soportar porque el desarrollo de Embu se paró, me parece que en 2004. Sí. Entonces ya tiene más de 3 años que no lo actualizan, por eso me parece que dejó de tener soporte. Ajá. Ahorita el único editor que yo conozco que está así, que hace más o menos lo mismo, es uno que se llama Bluefish, pero a mi parecer está bastante feo. Sí. Bueno, yo no he encontrado así. Es que si buscas en la página de Embu, o si buscas Embu en Google, te va a sacar una de que Embu ya no se ha soportado, ahora se llama de otra manera, pero es el mismo pedo. No lo conozco. Pero lo tienes que instalar como un punto dev, no como un repositorio de Ubuntu. Pero nada como Vim. ¿Vim? Nada como Vim. Bueno, pues. Cuéntanos de Vim. Sí, bueno, Vim es un nuevo proyecto. Bueno, no, ya ni tan nuevo, ya tiene varios años. Pero es como la evolución de uno de los primeros editores que hubo en Unix que se llamaba VI o V. Vim, ok, sí. Ya sabes que es Vim. Sí, ya me acuerdo. Pero Vim es Vim Improved y es la mera neta. Y los que usen Emacs me van a odiar, no me importa. Pero bueno, y denle una calada porque tiene unas cosas bastante chidas. Ok, como para editor de texto, ¿no? Digamos. Editor de texto. A ver, bueno, chile. Sí, no, pues, es editor de texto, lo ha sido toda la vida, pero tiene varias, varios como plugins o varias funcionalidades que te permiten utilizarlo como todo un ambiente de desarrollo bastante completo. Sí vas a sufrir, vas a sudar bastante y vas a llorar sangre para tenerlo bastante bien, pero... Una vez que lo tengas bien puesto, es un muy buen IDE para cualquier proyecto de desarrollo. Ok, yo estoy buscando como desarrollador web algo que se parezca a... Algo que se parezca a Dreamweaver. Está Creator, o algo así se llamaba. Es el que te estoy diciendo. Que sí, por eso. Sí. No sé qué pedo. Todo está muy como que beta, bueno, todavía, güey. A los escuchas, busquen... Embu, y les va a decir que ya no se llama Embu, que se llama Creator, no sé qué pedos. O no sé qué vas a creer, güey. Cierra el refri, ¿no, güey? Ah, bueno, pétame la garracha. Bueno, yo, que sepa yo... ¿Un editor? No hay un editor así tan completo y complejo como es Dreamweaver para Linux. Lo que sí acabo de leer hace pocos días es que la nueva versión del Wine, que es la 0.9.30 y no sé qué, uh-huh, ya puede emular Dreamweaver 8. No el más nuevo, pero el Dreamweaver 8 ya corre sobre Linux. Entonces ya no hay pedo, ya no necesito un pinche editor, nada más emular Windows y... Uh-huh. Y tener la licencia original de Dreamweaver. Ah, puedes poner Crossover Office también, híjale, más chido. ¿Qué dijo? Crossover Office, pero esa sí es de paga. ¿Qué es eso? Pero jala chingón. Ah, jala poca madre, pero... poca madre, güey. El Packet Tracer aquí está jalando. Con el crossover. Packet Tracer, qué loco. Bueno, eso ya, eso de emulación yo. A ver, Pancho quería decir que una madre que le caga de vista. Ah, a me ver, cagó, güey, que tomó otra decisión por mí. La quise apagar y cibernó, güey. Sabe que yo necesito hibernar, o sea, no quería reiniciar a Linux. Mi madre quería hibernar. No mames. Es que es lo mejor para ti, hibernar. Es que no mames, güey, cuando le apagas se hiberna, güey. Eso no es pedo, güey. Tienes que picarle una flechita y luego ya apagar, güey. Eso no es onda. Sí. Mamá. Porque... Eso es cosa, es que te digo, es la campaña, Trusted Computer, sí. Confía en lo que yo quiero para ti. Sí, ¿por qué chingados, cabrón? Confía en lo que... Fíjate, lo voy a comentar. Yo por lo que me volví activista de ese pedo, güey, fue porque una vez un vato me mandó una canción por el Messenger. Ah, Messenger, pásame una rola, sí. La recibí y me dijo, este archivo no es seguro para usted. Lo voy a borrar, me vale madre. No se lo voy a dejar en ningún lado, así como que no esperan, nada. Lo voy a borrar, me vale madre. Y lo borró de mi sistema. Que no mames, güey, yo tenía un modem y me tardé un chingo en pinches pasar la rola, güey. La quería escuchar de veras. Sí. Mira la pinche diferencia. Acabo de arrancar mi Debian Lenny y ya se conectó. Claro, sí, pero no me preguntó ni madre, güey. Nada, o sea, no me preguntó. Date cuenta, checó, es la de Roger. Sí, ah, huevo, no hay pedos, camarada. Toda la vida, a huevo. No le culés. No le culés. Pues a huevos, güey. Es buen pedo. Sí, a huevo, güey. Presta su cuarto, güey. Sí, pero, pues, sí. Bueno, ya. Luego, no sé. Otra cosa, güey. Vista, según yo dije, voy a ser bondadoso con Vista, debido a que es un sistema operativo nuevo. Le voy a dejar, de mi disco de 80 gigas, 75 a Linux y 15 gigotas a Vista. Para mí era un chingo, o sea, yo nunca había dejado tanto para Windows, güey. Dije, no mames, güey, ocupa 12, güey. La pura instalación, güey. Sí, güey. El puro 12, base, así, mi sistema base con las aplicaciones de Dead, 12, güey. Dije, no mames, ya no le puedo instalar ni madre, güey. Le instalé OpenOffice y salió el recadito de su disco duro está hasta el culo. No mames, güey. Culé de instalar otras cosas. Culé de instalar otras cosas porque se le acaba el pedo. Se le acaba el pedo, no mames. No, y otra cosa que a mí me molestó mucho es que... 12 gigas, es que la lista de aplicaciones compatibles es muy, muy, muy limitada. Yo intenté instalar Nero. No, Nero no jala ni madre, güey. Sí. Yo Nero. También, güey, calé y no. ¿Por qué? Porque puedes piratear por ahí. No mames, sí. A mí me dijo que intentara instalar la versión 7. Sí, que a lo mejor esa jalaba, güey. Sí. Porque yo tenía la 6 con licencia, güey. Uy. ¡Oh! ¡Oh! Oh, cachín. De mi bueno, no, una licencia de fábrica OEM. Uh-huh. Porque lo instalé en mi desktop. Era pirata, pero tenía pensado comprarlo. Claro, muy bien. Claro, no pensado. Ya chingaste. Claro que sí. Ah, espérense, güey, no he platicado. En mi desktop, pantalla azul. Completa, güey. O sea, y bien mamón, güey. Sí, o sea, de todo el recuadro así, azul, güey. No me deja ni el margen negro que tiene mi madre, güey. Azul. No sé a qué se deba, güey. Lo instalo, lo uso, güey, como a las 5 reiniciadas a chingar a su madre. 5 reiniciadas, no mames. Más o menos, güey. Y de hecho ahorita todavía no corrijo ese pedo, pero no me preocupa mucho. Pero no tengo Windows en mi desktop, güey. Tengo nada más mi Gentoo y no jala mi Vista, güey. Lo traté de instalar, un activista de Windows de Microsoft me pasó el crack supuestamente super chingón. Que de hecho, ¿ya viste el nuevo crack, güey? Un activista, bueno. No es un crack así normal, güey, no es una serie, no es un KG, no es nada de ese tipo. Te emula el BIOS, güey. Y haz de cuenta que poca madre porque le pones ASUS y luego le pones en las propiedades y sale el pinche logo de ASUS, como si fuera una pinche de marca, güey. Entonces yo le puse Dell, güey, y sale así como mi laptop, así el logo de Dell, puro pedo, es una pinche lasca, güey. Entonces, te hace sentir bien, güey. ¡Qué chingón, hasta güey! Que la reinicio. Pedo, güey. Pedo, pinche pedo. Cara, qué chingón. Hasta que la reinicio. No mames, no viene en la lista. Le voy a decir a mi camarada, al cracker, que si le mete a Linwell. Como una vez que me dijo Víctor, el Allende. Sí. Bueno, es que yo bajé una película de un torrent. Dice, pero como quiera lo dejé abierto para... Porque faltan gente que está ahí haciendo seed y que les... Dije, este cabrón es un pinche mal que comparte sus pinches archivos a toda madre. Sí, lo deja abierto, me vale mal. Eso es buen pedo, es buen pedo. Pero como íbamos diciendo, el Vista, otra vez. Pues para mí no... El Wintendo, sí. Yo estoy preocupado, güey, porque... Estuve checando a ver si jalaba bien el WoW ahí en el Vista, güey. Y tiene sus peditos, güey. Estuve checando y dije, ¡y no mames, güey! No mames, güey. Y a mí me culé eso porque el jefe pues, me ha comprado una lap, güey. Y yo que jugar WoW, cabrón. Pues yo me imagino que es por el... ¿Cómo se llama? Sí, bueno, es DirectX 10 el que usan para juegos. Pero luego tiene una mamada que se llama como WinFX, ¿o cómo se llama? Que trabaja con vectores en lugar de bitmaps. WinBearm. Claro que ves que la lista de aplicaciones compatibles es muy muy limitada. Por ejemplo, yo que trabajo en diseño web y todo eso, no puedo instalar el app ser la última versión porque no es compatible, es peligroso para mí, digamos. Sí, y él sabe. Bueno, y él sabe, wey, lo que es bueno. Ay, ay, esa es la mamada, güey. Ella sabe lo que es bueno. Ella sabe lo que es bueno. Tu vieja sabe lo que es bueno para ti. Tu la nota. Es como una pinche vieja, pero posesiva. Sí, güey. Sí, güey. Es un noviazgo así, mal pedo. No parece noviazgo, güey. Es como que pinches te están dominando bien cabrón, güey. Noviazgo enfermizo, dicen. Sí, pues. Bueno, yo no sé. Bueno, ya lo saben todos los que escuchas. El problema es que te obliga muchas veces, güey. Mira, yo porque soy adicto, güey. Instalé, puta, güey, distribuciones de Linux, pregunta al García, güey. A lo pendejo. Compilé mis kernels de todas las pinches distros que instalé, güey. Lo parché hasta el culo el kernel y lo quería. Y no jalaba ni madre, güey. Ni madre, güey. Y me orilló a instalar Vista. Yo cuando me llegó así, la saqué de la caja y formateé el disco duro. Sí. Y de hecho le pregunté al vato, ahí estaba García presente, güey. Cuando la compré por teléfono le dije, oye, rechazo el contrato de licencia de Microsoft, ¿qué pedo con mi lana? Me dijeron, si vas a comprar una Dell en México, tienes que aceptarlo. Si no, no, te la vendo mangueras. Y yo le dije, bueno, lo acepto. Al cabo se lo borro. Sí. Chingue su madre, pagó la licencia Bill Gates. ¿Qué más hago, güey? No hay ninguna otra empresa que me... Pinche Bill Gates. No, habían dicho ahí por ahí que un vato en México había logrado, sí, que le regresara su licencia. En HP te devuelven tu lana, güey. Ah, en HP, no. En HP te devuelven tu lana ya, güey. Chingón por HP, güey. Chingón por... Es un pedo mundial, güey. ¿No has visto su blog, güey? No. Hizo, hace cuenta, un pinche ritual de brujería, güey. Sí. Para que le devolvieran su lana, güey. Así de que rompió el disco, güey. Pero lo grabó un video. Grabó video cuando borró su partición, güey. Así con F-Disc, güey, cuando formateó con Extension 3. Grabó cuando destruyó el manual, güey. Lo metió todo en una bolsa, la cerró, le puso cinta, lo enrolló y lo mandó a Hewlett Packard, güey. Que es el procedimiento, güey. Y yo lo quería hacer, güey. Dije, me vale verga, yo mando. Sí. Me dijeron, en Dell ni madre, güey. En Dell, nomás en Estados Unidos tenemos el PDOS. Ya también está en toda Europa. Yo pensé, yo pensé que iba a decir que ya se culearon. Dije, no mames. ¿Y por qué que culean, güey? Al rato llega, güey. Al rato llega, güey. Ah, bueno, pero ¿por qué culean? Bueno, total, quité mi Vista a la verga. Traté de instalar mi Linux como chingos de veces, güey. Instalé todas las distros, compilé todos mis... No jaló ni madre. Volví a instalar Vista, güey. Nada jaló ahí en su compu. Nada, güey. En esta madre, porque trae un pinche chipset de ATI muy nuevo. Uh-huh. Y Rodrigo García encontró el driver. El Nibles. Dice del Nibles. Encontró el driver que era un CBN, güey. Chúpelo. Todos mis drivers. No, güey. Ok, está bien. No. Prosigue. No se hace. Todos mis drivers, el de video, el de sonido y ya. Bueno, video y sonido. Ah, y el de red. Chúpelo. Son compilados de un CBN, güey. O sea, no era un soporte oficial, pero bueno, pues parece que está jalando bien. Todos mis módulos son compilados por mí, pero esperemos que no tenga pedos. Y ya me cambié otra vez a Linux. Pero un usuario que sea un poco más, menos adicto, güey, a este pedo. Imagínate qué hace, güey. Compra su compu y no jala Linux a la verga. Se la va a pelar, ¿no? Se la va a pelar. Y luego yo tengo una mal licencia de Vista y puta madre, la tienes que usar de nuevo, güey. A ver, ¿cuál es el modelo de la compu para no, pinches? La neta, no la... compren 1521. ¿1521? No. Así. A menos que sean los adictos de la Dell. Ajá. Y quieran compilar sus módulos por lo pronto. Yo, por ejemplo, si eres mi camarada, así me tiras paro, güey. Si eres mi camarada, así me tiras paro, güey. Aunque no sea tan adicto, güey. A huevo, sí. Ah, ya está, güey. A huevo. La que sí está bien soportadota es la 1520. Ah, sí. Que trae un chipset de Intel, güey. Jala veril, jala todo el pedo, güey. Ah, con madre. Yo me quise comprar esta porque yo me gustan mucho los procesadores AMD. El pedo es que no había AMD con otro chipset que no fuera ATI, güey. A mí, yo me gusta un chingo el chipset de NVIDIA, güey. Ya son los mismos, güey. Es que ya son los mismos, güey. Pero fíjate que hubo una petición. Pásale el micro. Una petición mundial de yo también firmé. De esas que andan a cada rato, de que fírmale aquí. ¿Dónde chico firmo? No me acuerdo, me la pasaron por algún lado. Pótame. Pero... Ah, cabrón, soy muy feo. Me la pasaron por ya. Me la pasaron por Pigeon. Ah, muy bien. Por Pigeon. Por sí, cierto, ¿eh? Por Pigeon. Ah, no, es de... Bueno, total. El chiste es que... Es que AMD tuvo un pedo, ¿no? De que vamos a liberar, o vamos a mejorar el soporte para, para nuestras drivers y chipsets en Linux, y luego dijeron, no, ni madre, que hueva, que nos va a costar mucho dinero, no, que sí, y luego otra vez dijeron que no, y se quedaron mucho tiempo en que no, entonces hubo una petición online grandísima, o sea, ya era en el orden de los cientos de miles de personas que firmaron, y al parecer, AMD acaba de sacar hace poquísimo, o sea, estoy hablando de menos de 10 días, un soporte mejorado para todas las tarjetas de video y los chipsets. Pero apenas se está empezando, o sea... Ojalá y venga pronto. Sí, ya. Sí, es bien necesario. ATI trae muchos pedos en Linux, muchos, pero ya un soporte mejorado o que liberen las fuentes, que no lo veo muy factible, sí va a ser bien necesario en un futuro, porque si no ATI se va a quedar sin un cacho de mercado. Exactamente, yo también había leído la noticia de que ATI había prometido que en el futuro... ¿A ti? Iba a tener una buena compatibilidad con Linux. ¿A ti? Ah, ok, a ti. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti te prometió? ¿A ti me prometió? No, o sea, ¿a ti te prometió, güey? Exactamente, a mí me prometió. Ah, muy bien. Exactamente, que iba a tener una buena compatibilidad, sí. Ah, mira qué chido. Que iba a ser tan fácil como NVIDIA en instalar esos drivers y que tenga su tarjeta al puro pedo. Sí. Pero pues a ver qué pedo. Es que yo nomás usaría Vista, güey, para jugar WoW. Porque la neta, no sé, batalla mucho para emular. No, pues Emil, güey, nomás te duele el pinche codo, güey. Sí. Está... No, ya no le sé, güey. Pero no le sé muy bien, entonces pues no me meto ahí, güey. Nunca he instalado Zedega. Doble clic, siguiente, y luego doble clic, instalar WoW y se instala, güey. Qué loco. Después de varias horas, güey. Pero... Ah, varias horas. Ah, ok. Ahí está el pedo, güey. Yo quiero jugar ya, güey. Ahora. Right now. Sí. Pero bueno, lo intentaré, güey, bueno, después. Pues yo creo que ya hemos llegado al final de nuestro podcast. ¡No! Van pinches 51 minutos, vamos a matarnos la hora, güey. Yo tengo una duda, a ver. A ver, vamos a ver. Ustedes son tan linuxeros y instalan, bueno, cualquier distribución. ¿Por qué no están en un Wine y ahí corren el WoW? Sí se puede, güey. Es bueno, el opción que le iba a decir es el Roy. Sí. Wine libre, no se puede instalar WoW. Los que tienen el soporte para DirectX nuevo son los de Zedega, güey. Y la raza digo, yo no conocí a Zedega, güey, hasta que es Crossover no, güey. Crossover tiene un DirectX viejo, güey. Zedega corre en algunos juegos, pero no todos, güey. Es más, mira, estoy viendo Zedega. ¡Ah, no mames! Estoy abriendo Zedega. Digo... Crossover Office. Mira lo que tengo en mi lista de aplicaciones totalmente soportadas. World of Warcraft. ¡Uy, a huevo, güey! Ya chingué, güey. Si me compro la compu... Ya chingué, güey. Con ya, Zedega wey. También se puede, güey. Con Crossover Office mucho más, güey. Pero ya se instala con siguiente. Con madre. Ahora, ya chingué, güey. Sí, hay que tener en cuenta... Muchas gracias. Tener el mismo rendimiento. Hay que tener en cuenta que... No, nunca va a ser el mismo. Checa, güey, en internet. No es el mismo, güey. Siempre. El staff, güey. Vas a tener una mierdita menos, güey, de rendimiento. O sea, nunca se va a acercar así al 100%. Bueno, eso también es lo que le culeo, güey. Ni de pedo. Pero lo que le quitas de lo emulado, se lo pones al sistema, güey. Porque tú tienes unos fierros bien cabrones. Ah, ya te los vio, Bueno, ya. Ah, pero qué bonito. Ah, bueno, pero qué bonito. Mucha confianza. Es qué que, bonito fierro, mao. Oye, fíjate que tu fierro está a toma. Fíjate, qué bonita. Ah, no, no, no, no. Como era cachín, cachín, cachín, cachín. Pero qué bonita, güey. Cachín, cachín. Cachín, cachín, no vino Lolito. Yo creo que se fue a pistear, no sé, güey. Con sus amigos burgueses. Culió, sí. Con sus amigos burgueses. Sus amigos vaqueros. Max, sí, a huevo, güey. Son gadgets super caros. Sí, güey. Gadgets super caros. Aquí tenemos una Toshiba, una Dell. Mi compu es genérica, se reinicia. Se reinicia en Windows. El Linux se frisea bien cabrón, güey, de repente, güey. Sí, qué chingada, güey. Estás en el... Estás en el pinche disipador, güey. Ya, compadre. No, no, no. Se me hace que es el pinche... Es que, güey... Plugin de Flash, güey. Es que sí, güey, porque... Sí. Nada más cuando estás viendo videos así con Flash Player, una mamá así, güey, se frisea, güey. Nada más, güey. Sí, fíjate. Yo también tengo pedos con el Flash Player en Linux. Tú porque tienes Linux. Ubuntu, ¿no? Sí. En Ubuntu es general, güey. Ah, ok, pero yo tengo Ubuntu también, güey. Pero eso es de Ubuntu nada más. Ah, ok. Pero Gutsi ya se corrigió. Hoy bajé Gutsi, ya lo chequé, estuve navegando en YouTube. Pero no, ¿cuándo va a salir la versión estable? ¿Tú qué? Hasta octubre, güey. Hasta octubre. En octubre sale, güey. Es que está tratando más baja versiones inestables, mal pedo, así. Va. Porque la pelo un chingo, ahorita me arregló, que se me jodió el Firefox, güey, me lo arregló este, güey. Ah, ok. A toda madre. Punto Firefox. Nada, sino Felipe. Ok, yo sí, porque mi memoria ya no va a aguantar más, pinche, chingado grabador de audio, va. Ok, va. ¿Qué? Entonces esto fue Libera la Concha Podcast número 18. 18. Es que mi RAM ya no va a aguantar, güey, ya no mames. Es que la Toshiba de Mao ya las dio. Ya las dio, güey. Entonces... El fierro de Mao es mini. Sí. No, y no la aguanta, güey. ¿Qué era? ¿18 o 19? 18, güey. 18. Okay. No, sí, 19. ¿19? Ah, 19, nos falta, güey. Nos falta uno para el 20, güey. Sí, güey. Ok, entonces ya yo tenía pensado para el 20 hacer una pedo. Ah, ¿vas a pichar el pedo? ¿Qué? No. Nos vamos a cooperar. Ah, vas a limpiar la casa, tú. Así es. Claro que no, claro que no. Puta madre, me dejas todo el bueno, este de... fue el podcast Arriba en la Concha número 19. Boom. Estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, México, desde la casa del Roger. Sí, ¿sí? Con unos apaches, siempre. Este podcast estuvo bien interesante. Mucho gusto en tenerlos a todos ustedes los que hemos comparado. No traíamos nada, güey, salían chingos de cosas. Sí, wey. Aquí a nuestro amigo Jera, Jera, que hizo todo un protocolo que para venir cita aquí. Y todo el pedo. Para venir aquí a grabar con nosotros. Wey, no. Al Nibles. Al Nibles, estuvo con nosotros también Pancho. Estuvo con nosotros también el Raúl. El Rulo. El Rulo y el Nibles que son reclutados para el viaje espacial. Claro que sí. Bueno, ya. Esperen el post. Pero le estamos tirando paro, güey. En el post le damos resultados. No, no, también. En el próximo post. El que el miércoles presentan, por cierto. Ok. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Sí. Muchas gracias a todos y. Nos vemos la próxima semana. En una peda más o menos igual. Y sigan eliminando la concha. Sigan liberando la concha. Yeah. Todavía la próxima semana vamos a estar con la promoción de la playera. Vamos nadie, a ver la nadie va a saber, güey. La neta, güey. Es que escuchen. Yo sí oigo su podcast, güey. Y ni de pedo me sé esa respuesta, güey. Bueno. Es más, no, pongan otra pregunta, no sí, mames. Sí, sí, sí. Ok, como bueno, la ganó... hay que pensarla bien. Por okay. Otro podcast sí, la ponemos, güey. La neta, güey. Okay. Yo nomás me acuerdo de una vieja y nomás habló. No, déjalo, yo me acuerdo de dos. Yo de una, güey. Y habló, no sé. Puto 5 minutos de psicología, güey, y ya. Así le cortó a su pedo y sí, ya no volvió sí, a hablar, güey. Ok, entonces, entre la semana vamos a poner un post con la pregunta con... ¿Pregunta o preguntas? La pregunta o ah, preguntas... hay que ver, sí, qué pedo. De la trivia de Aliviar en la Concha Podcast. ¿Sí? Entonces, con eso nos despedimos. Yo soy Mauricio Siller y conmigo estuvo Pancho, estuvo Roger, estuvo Gerardo, estuvo Nibles, estuvo el Raúl. Como mucho, siempre. Lo como mismo. Siempre los vimos. Ahora no vino el staff. Ahora no vino el staff. Ya tenemos un nuevo staff. Acabamos de contratar a Jara. Sí. Acabamos de contratar a Jara. Muy bien. Entonces, nos estamos presentando la próxima semana. Recuerden, el vista son como las viejas. Sí. Tienes que tener buen fierro para. para tener buena vieja, güey. Así que.